En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad que les ha dado mi Padre a todos sus hijos muy queridos, a mis hermanitos, estoy nuevamente con vosotros y siempre he estado con vosotros. Pero recuerden que ustedes son los que a veces se olvidan de mí, de mi Padre, de los seres de luz. Yo siempre estoy cuidándolos y ayudándolos a que trabajen tanto en sus cosas físicas como en lo espiritual. Pero muchos de sus hermanos lo toman a veces como juego, o a veces dicen, es que no puedo. Pero mi Padre no os obliga a nadie. Hasta el momento no ha obligado a nadie a que trabaje en espiritualidad. Pero muchos dicen, es que, o como este hermano dice también, lo que diga mi Padre hago. Si mi Padre los obligara a todos, ¿qué sería de este mundo? Imagínense. Mi Padre te pone el camino, pero tú tienes la decisión. Tú eres el que decides tu destino, que no está escrito, pero digamos, como podría decirse, está marcado, marcado para cada uno de vosotros. Si dice, si tú eres enojón, peleonero, te peleas con tus vecinos, no tienes amigos, por lógica, ¿cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar este hermano? Pero si tú eres así, pero dices, no, como que esto está mal, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mi forma de ver la vida, entonces ya estás cambiando tu destino. Eso es fácil de entender. No hay más. Y más si trabajas en espiritualidad, mi Padre os ayuda. Yo os ayudo. Sus seres, sobre todo. Porque todavía hay esa bendita equivocación que dicen algunos en estas escuelas que no trabajan, en unas escuelas que no trabajan correctamente. Es que ya me dieron el nombre de mi protector. Ya me dieron mi protector. Sí, has nacido con él. Naces con él. Nada más es cosa de que tú te desarrolles y lo oigas. Porque no es cosa de que digas, ahorita ya quiero oír a mi ser. Todo, a cada uno de vosotros, es a su tiempo. A veces no es ni antes ni después, sino a su justo tiempo simplemente. Y así es esto. No se les olvide siempre agradecer a mi Padre que los permitió que vieran una nueva alba, una nueva mesada como acaba de empezar este bendito día ya. Y que ya está por concluir también de su tiempo terrenal. Porque ¿cuántos de sus hermanos no han llegado ya? ¿O están en agonía? ¿O simplemente ya no pudieron ver el alba? Los que están en hospitales, los que están en reclusorios, o los que están en enfermedad. Para eso hay que orar mucho por ellos también, porque muchos dicen, nada más voy a orar, pero por mi familia, los mis enemigos que ustedes dicen así, por ellos no oro, al contrario. Y no, todos son mis hermanos, tenéis que ayudarlos de alguna forma, por lo menos hacerlo con oración. Porque cuántos de vosotros dicen, pues ya nada más me interesa mi familia y los demás no me interesa nada. Pues te tiene que interesar, porque son tus hermanos. Y todos convivimos o conviven en esta tierra. La enseñanza, donde se les permite libre albedrío, inclusive en el más allá también lo hay. Por eso hay esos benditos hermanos que se pierden o que los ven repitiendo una y otra vez su última vida, sus últimas horas, sus últimos días de vida, y lo vuelven a repetir, como aquel hermano que va a la fábrica y diario lo ven, se repite y se repite su ciclo, porque nada más ese hermano le importó su trabajo y se olvidó de mi padre, o se olvidó de su familia y se concentró nada más en lo material. Y pereció y repite ese círculo vicioso, digamos. Pero ¿qué pasa cuando el hermano se da cuenta, reacciona, dice, pero ¿qué hice? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no agradecí a mi padre? ¿Por qué no ayudé cuando tuve la oportunidad? Se dan cuenta y reaccionan. Y empiezan lentamente a salir de ese círculo y encuentran su camino por ellos mismos. Pero a veces son décadas o años o meses que andan, como dicen ustedes, penando esa alma, porque no sabe ni lo que le pasó. Y algunos que muy conscientes, en cuanto perecen, encuentran su camino de luz y no se pierden. Y no se pierden porque en vida permitieron y ayudaron a la luz y a sus hermanos, que tal vez sufrieron al partir, pero así como hay unos que parten con sufrimiento, hay unos que no sufren nada, porque oraron mucho, inclusive para partir. Y encontraron su bendito camino. Pero muchos dicen, bueno, ya encontré mi camino, ¿y ahora? Pues hay que avanzar. ¿Y cómo avanzo? Estudiando. Y tienen que estudiar, tanto los que están en esta tercera dimensión, como los que están, como dicen ustedes, en el más allá. Porque si no, se estancan y no avanzan. Se quedan en el nivel cero, digamos. Y tienen que llegar al nivel 7. ¿Cuántos de su familia habrá llegado? Algunos cuantos nada más. Y así haya sido una persona importante en vida, pero que se fue con esa presunción. Es que si yo en vida era bien poderoso, tronaba los dedos y me atendían. Pero estoy muerto y trueno los dedos y ni suenan. Vean. Pero aún así hay personas igual que se fueron con millonadas de dinero. Dejaron millonadas de dinero. Pero en vida ayudaron a sus hermanos. Personalmente fueron y donaron dinero a aquellos hermanos en pobreza. Facilitaron servicios médicos a quien necesitaba, sin esperar nada a cambio. Es más, sin esperar que les dijeran las gracias. Y ellos, aunque ustedes no los crean, ya están en el bendito camino de mi padre. Pues dice Dios que yo soy pobre. Pues con tu palabra y con tus buenas intenciones avanzarás. Porque muchos dicen, no, es que no tengo dinero para ayudarlo. Pues dale una palabra, hermano. Vean que vea la luz de mi Padre. Y avanza Él, y avanzarás tú. Así de fácil. No hay más. No hay más complicado que hay que hacer. Ahora mi pueblo facultativo. Muchos siguen en estancamiento. Que porque aquella hermana o hermano lo regañó en mi nombre y los hizo sentirse mal. Y dicen, ya no quiero saber nada de espiritualidad porque voy y me regañan. O me ponen en evidencia con mis hermanos. Desde luego, yo no hago eso. A veces les doy un pequeño consejo o regaño, pero pequeño. Pero nunca para que dejen el camino de mi Padre, de mis escuelas que mi Padre me ha permitido tener. Por eso es labor de ustedes también trabajar y seguir trabajando, si es posible, hasta el último momento de su vida. Porque muchos dicen, hermanos, que yo no puedo moverme. Pues mentalmente puedes ayudar. Y encontrarás tu camino también. Hasta que mi Padre te lo permita, desde luego. Como ustedes saben, yo tampoco me mando, como dicen ustedes, solos. Si mi Padre me lo permite, estoy aquí. Si no me lo permite, no podré venir. A veces, como les he dicho, les llega el eco de mis cátedras, de mis palabras altas y elevadas. Pero a veces, muchos dicen, es que estás arando en el desierto. Y no, porque quiera oír, me oirá. El que quiera verme, me verá también. El que quiera cambiar, cambiará. Y el que no, pues desafortunadamente se perderá. Así os recuerdo, que no confundan a sus hermanos ni se confundan. Porque aquellos hermanos que dicen estar conmigo y no lo están, dice, te ayudo, pero pues te tengo que cobrar una cuota. O te ayudo, pero mi niño, que le dicen ustedes, no quiere trabajar ahorita. Y realmente los hermanos, sus protectores, no quieren trabajar. Están las 24 esperando, 24 horas al día esperando a ver a qué horas trabajas. Pero eres tú el que tienes que trabajar. Ustedes son los canalizadores de ellos. Porque ellos lo hacen inclusive sin envolturas. Pero tienen la misión con ustedes. Tienen que estar unificados con vosotros para trabajar. Y aún así, ustedes han visto los que les llaman ustedes milagros también. Como estos hermanos de luz, mis hermanitos, que están en la tierra y que no quieren pasar al más allá, como dicen, pero están trabajando. Lo permite mi Padre y los han grabado muchas veces. Como aquel hermano que aparece, salva a alguien y se desaparece. Desde luego, hay tecnología de los hermanos mayores que dicen, como yo también soy hermano mayor, que están probando algunos hermanos y hacen salvamientos increíbles para su tecnología. pero muchos otros son seres de luz simplemente, que ayudan a sus hermanos y cuando tienen que irse se van. No esperan ni que les digan las gracias, porque igual ellos quieren avanzar, no quieren quedarse estancados. Como inclusive les he dicho, en el más allá también hay eso. Se quedan estancados por siglos de su tiempo, porque allá el tiempo es diferente al de ustedes. Y allá un siglo puede ser un mes. Es diferente, simplemente. Bueno. Y no se les olvide, yo siempre estoy con ustedes, como les repito. Nunca los he dejado. Pero como les repito nuevamente, no es fácil de ustedes, y hablo en general desde luego. Me han dejado a mí y a mi padre, que yo los deje a ustedes. Y mis benditas escuelas, que algunas trabajan bien, algunas trabajan regular, o de plano no trabajan esas escuelas. ¿Por qué? Porque el hermano tutor físico, desde luego, se le hace más fácil ir a tomar a una fiesta . Vamos a hacer una pausa. Les decía, como en esos benditos lugares, les decía, te dicen estar conmigo, pero la tutora es muy buena y habla bonito. Le llega mi eco a veces más alto que el que llega aquí. Pero ¿qué pasa con ese hermano o hermana? En cuanto se va de ahí, llega a su domicilio y empieza a hablar mal de los vecinos o a echar pestes. O alvar insanías por aquel hermano. Entonces, ¿está conmigo o no está conmigo? No está conmigo. Porque como les he dicho y los han repetido nuestros hermanos, el que es luz, donde quiera brilla. O como lo han dicho ellos, el que es candil, o más bien, perdón, candil tiene que ser de la calle, pero candil también de su casa. Porque de nada sirve aquel hermano que dice, soy candil de la calle, pero oscuridad en mi casa. Entonces, ¿a quién estás ayudando? ¿A la luz o a la oscuridad? Dices, ¿ves que quiero estar en los dos? No se puede. O te vas, como dice esta envoltura, repito, con melón o te quedas con sandía. Es decisión de ustedes y de ellos. Pero muchos dicen, bueno, yo estoy en los dos, me gusta estar así. Pues, ¿qué tanto puedes avanzar así, hermano o hermana? ¿Qué tanto puedes avanzar? Como dicen en sus canciones, que sabe esta envoltura. Dos pasitos para adelante y uno para atrás. ¿Dónde está el avance? Por eso ustedes tienen que hacer lo que les corresponda. Y hasta que mi padre se los permita. Porque muchos dicen, pues es que yo soy muy buena facultad. Pues demuéstralo, lo demuestro, pero contigo no, A él no, a él, él le digo insanías, le recuerdo a su mamá a esta persona. Entonces, no es buena facultad, porque no estás trabajando con mi padre, simplemente. Así de fácil. Háganlo todo con amor, con dulzura y a la luz. Porque muchos dicen que están conectados con su ser y de insanías para abajo no las bajan, inclusive en el banquillo. Entonces, ni estás conectado o no sé con quién estarás trabajando, hermano. Porque hay impostores también. Y los impostores pueden hablar bonito, pero le aconsejan a la facultad: mira, cuando se vaya, azótale la puerta para que se caiga. Aviéntale eso. En la noche echa la oscuridad. Entonces no están trabajando en la luz. O eres blanco, o eres negro. Gris no existe. Así de fácil. Así de sencillo. No se les olvide. Espero que, como siempre les digo, igual, en todas mis escuelas, en todos mis recintos que me han permitido estar con ellos, por la voluntad de mi padre, desde luego, de su permisión, son para ayudar a esas escuelas, para ayudar a los hermanos, no para que se ayuden y se aprovechen de ellos, sino al contrario, ayudarlos a donde se pueda. No se olviden de eso. Y a continuación voy a pasar a limpiaros a cada uno de vosotros. Bendijo estas benditas aguas dulces para ayudar a aquel hermano que lo necesita todavía, con energía ionizada de tu luz, de mi padre, a través de esta envoltura y de este espíritu, que así pueden decir ustedes, si quieren, Espíritu Santo. Pero santo realmente nada más es mi padre. No se les olviden de eso. Hermanita, sigue trabajando tú, si tus crías no quieren trabajar en la luz, nuevamente, porque por lo menos en ratos trabajaron muy bien, pero mi hermanita, muy querida, porque la extraño que trabaje nuevamente en la luz, aunque diga que esté dando mi palabra, no lo está haciendo. Porque los que trabajan en la luz, como les he dicho, lo demuestran todo el tiempo. No nada más cuando vienen a cátedra o a desarrollo o a limpias, como dicen ustedes, sino todo el tiempo, sin que nadie te obligue. Y así tiene que ser también contigo. Tú puedes y saldrás adelante más como lo llevas hasta el momento. Pero no te preocupes, ora mucho por tus crías, para que mi padre te ayude a abrir sus benditos cerebros a la luz. Mi parvulita, muy querida, mi hija, no te preocupes. Tu pequeña va a salir adelante. Pero recuerden, les recuerdo el libre albedrío, intocable. Pero te ayudará, como hasta el momento te está ayudando mi padre. Pero igual no bajes tu nivel. No te preocupes tanto, más que lo necesario, como dicen ustedes. Estás en mi camino, no te preocupes. La moneda llegará también. Mi hermano, te doy nuevamente la bienvenida. Quítate poco a poco de todos los vicios que te queden para que trabajes más limpiamente cuando tú quieras. Recuerda que nadie te obliga, ni mi padre, aunque digas es que mi padre me dice que yo lo hago hasta que él diga. Tú tienes el libre albedrío. Pero es tu decisión siempre. No se les olvide eso. Así es, mi hermanita. Limpia más tu corazón. Y cuando tú quieras trabajar en la luz, lo harás. Pero todavía hay mucho que hacer. Pero ya has dado el primer paso. Limpia tu bendito corazón. Quítate de apegos, tanto físicos como de recuerdos. Y ora por tus hermanos que te quieren perjudicar. Y verás cómo no te hacen nada. Si es la permisión de mi padre, desde luego. Mi hermanito, también vas bien. Tus benditas heridas van mejor, pero obedece a tu médico físico. Y pronto estarás bien, pero sí tienes que cuidar tu alimentación mucho. Igualmente, procura no hacer corajes, sin sentido sobre todo, para que esas cosas negativas no te perjudiquen. Y a veces, aunque ustedes no lo crean, se va donde tienen las heridas. Mi farbulilla muy querida, estoy orgullosa de ti. Vas bien, pero trabaja más en la luz. No bajes tu nivel. Y si es necesario que llores, hazlo. Pero no te dejes, como dicen ustedes, gobernar por el coraje, por las preocupaciones o por los sentimientos. Que mi padre te ha dado todo, no te va a faltar nada. Pero sigue trabajando como vas hasta el momento. Mi pequeñuela, lo mismo para ti, como se te ha dicho. Sé más dulce con tu familia. Si tus amigos se llevan pesado, que todo quede en la escuela nada más. Porque ni en tu familia tienes que ser así. Tienes que evolucionar correctamente, como lo has hecho en ratos. Pero todo depende igual de ti, no de los demás. Acuérdate de eso, mi parvulilla. Mis hermanos desencarnados que están aquí, también. Cada uno llega a su mensaje individual. y pues protegiendo este bendito hogar, porque trabajos fuertes llegarán y estar preparados siempre. Asimismo, este bendito facultad que a veces quiere llegarle mucha oscuridad, pero igual es fuerte. Pero no te confundas, no dejes bajar la guardia, como dicen ustedes. Estás conmigo y estarás si trabajas más limpiamente. Hermano. ¿Algún hermano quiere dar palabra? Levante la mano. El mensaje de mi madre muy querida está contigo. ¿Sí? Adelante. Hijos muy, muy queridos de mi padre. Hijos muy queridos de mi padre. Estoy aquí con ustedes. En esta bendita alba. En esta nueva mesada que Dios nos ha dado. Amemos y disfrutemos la vida con amor. Cuidemos a nuestros hijos, nuestros pequeñitos y pequeñitas. Démosles el alimento a diario, el buen alimento dado por la naturaleza. Alimentaos más de semillas y frutos de la tierra. Que eso es lo que más los alimentará en amor hacia ella, hacia la misma tierra. Compartamos con nuestras familias más del campo en esta época que hay lluvias y que todo reverdece. Eso es todo. Gracias, madre. Los voy a entregar las flores para todos. Con sus manos, gracias. Guárdense en su corazón. Adelante. ¿Su nombre? Yo soy La Seca. Alguien de aquí sabe bien quién soy. Lucha por lo que tienes. No te alejes de esa persona. Recuerda todo el mal que has recibido, todos los problemas que has tenido. Tú sabes quién soy. Lucha. Lucha porque tienes mucho por qué luchar. Ya me voy. ¿No estás en la luz, hermano? He sufrido mucho. Mucho. Desde que partí. Yo dejé a alguien encargado. Pero también ha sufrido mucho. He visto desesperanza en esa persona. La traje aquí con la esperanza de que la ayudaran. Yo la veo muy, muy decidida a hacer cosas que yo le pedí que no hiciera. Yo le pedí algo. Ella lo comentó con ustedes, pero ella ya está muy desesperada. Si no luchan, si no la detienen, se va a ir. Se va a ir muy lejos. Alguien aquí sabe quién soy. Pero tú te hubieras dejado de lo que tú has hecho. Porque si no, también te perderás. Porque de nada sirve que señales el dedo a tu hermano. Si a ti son 20 dedos señalándote a ti. Recuerda eso también. Y si quieres que te ayude, te ayudaré. Pero si no, también te perderás. Esta es la segunda vez que yo estoy entre ustedes. Uh-huh. Y estoy en la misma persona que estuve la primera. No estoy perdida. Estoy sufriendo lo que el cuerpo que te habla está sufriendo. Yo la veo desesperada. La veo desilusionada. Te repito, la traje aquí para que la ayudes. Ella es muy fuerte, pero ya no encuentra la salida. Para todo hay solución, hermano. Pero es que si tú dices, es que me hicieron, ¿por qué no ves, como dicen estas benditas hermanas? Siempre ves la paja en el ojo ajeno y no ves el tronco que traes en tus ojos, en tu vida. Hay que perdonar y hay que avanzar, porque si no te podremos ver aquí, tanto física como encarnada, desencarnadamente. ¿Y qué ganarás? ¿Avanzar o perderte? Sé más dulce, como se te dice, y encontrarás tu camino. Tranquila, relajada, porque no los saludo. Quiere decir que no están a luz. No. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tan fácil. No te preocupes, está tranquila, está bien. No os preocupéis. Bueno, tu hermano, ¿puedes dar mensaje tú? No necesitas estar dormido, ya te lo han demostrado estas facultades. Si solamente tú dices, solamente así lo puedes hacer, lo harás cuando tengas tiempo. Pero si tú dices, en este momento lo quiero dar el mensaje, lo puedes hacer, nada más conéctate, dile a mi padre que te lo permita y adelante. No es grasa de otro mundo, nada más hoy limpia tu cerebro, conéctate y hablarás. Primero el saludo y adelante. Padre, os yo los saludo en esa mesada. ¿Quién, perdón? En esa mesada. ¿Puedes repetirlo? En el bendito nombre de mi Padre, yo les doy el saludo en esta mesada. Muy bien. Soy Martín de la Torre. Uh-huh. Mi envoltura vio. Se aproximan dos plagas, una inocencia que necesita ayuda. Uh-huh. Le pido a mi Padre Santísimo que nos ayude a detener esas plagas. porque nuestros hermanos en la faz de la tierra podrían perecer alimentos. Dios es el verdadero hermano, ¿cómo dijiste, Martín? Martín de la Torre. Martín de la Torre. Porque vuestro verdadero nombre no es ese. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿De mi envoltura? No, del ser que está hablando ahorita. Martín de la Torre. Aquí está Martín de la Torre. Aquí está, mira. Y él está trabajando con muchas más envolturas también. Pero él mejor obviamente que vosotros saben que mi padre, como lo ha dicho, yo se los he dicho y los has oído con vosotros. Mi padre os ayuda a todos. Así seas un criminal, te ayuda. Pero primero, lo dice, primero ayúdate a ti mismo y te os ayudaré. Fijaos eso, porque parece que es un porcentaje de vuestro cerebro. Pero Lucy, por eso de todos modos, hermano. ¿Alguna otra cosa más? Eso es todo, me retiro. Queden en paz en el nombre de mi padre. Adelante, gracias. Bueno, cuando soplaba el viento sentí una sensación muy grande, muy hermosa, sí, que nos envolvió a todos. Así es. Y de mi labio salió muchas oraciones. ¿Tienes alguna? Bendiciendo a mi padre. Así es. Sí. Estás oyendo las aves, ¿no? ¿Perdón? Están oyendo las aves ustedes, ¿no? Óiganlo. Sí. Me están saludando a mí también, pero primordialmente están saludando a mi padre. Están dando gracias por sus benditos alimentos, por la bendita lluvia que pronto caerá, porque tienen sus parejas, porque tienen un lugar donde anidar. Y todos los días es con ellos lo mismo. ¿Ustedes cuándo hacen eso, hermanos? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Son pocos. Adelante, hermanita. En el nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, no se pierdan. Tienen la luz tan grande de mi padre. ¿Por qué se van a otras sus mentecitas sanas? Deben estar sanas, limpias. No se pierdan, hermanos. Tienen la luz de mi padre tan hermosa. ¿Por qué enfocan a otras miradas, a otras oscuridades, hermanos? Seis, la luz que Dios nos da, esa grandeza tan hermosa que tenemos. ¿Por qué guiarnos a la oscuridad, hermanos? Tienen esa luz, eso blanco que nos da, esa luz luminosa, esos hermosidad, que ya no puedo decirlo porque mis palabras son cortas, hermanos, pero tienen la luz, sigan la luz, no se vayan a otro lado, hermanos. Quítense todo, las negatividades, lo negro, lo oscuro, que me hacen, que me dicen, hermanos, sigan esa luz, no se pierdan, hermanos, así sea. Gracias, hermano. Dulce progreso para ti. Gracias, señor. Vean la diferencia, como les digo. ¿Cuántos de sus hermanos se fijan, como les he dicho, lo acabo de repetir ahorita y lo vuelvo a decir, se fijan en la paja del ojo ajeno y no ven el tronco que traen en el suyo? Si te fijas en el demás, primero fíjate en lo tuyo y comprendes tu situación, porque así como esta hermana habló, ¿cuántos desencarnados están así, en esa bendita situación? Y están muertos, están conscientes que están muertos, pero dices, ¿qué me hicieron? ¿Y tú qué les hiciste? Bueno, es que yo también no voy a quedarme así. Entonces, ¿qué pasa? El famoso juego de quita ojo por ojo, exactamente, que está inclusive en este bendito libro ya en desuso de la Biblia, que siempre ha ejercido eso. Me hiciste, te hago. Pero ¿qué pasa si tú rompes ese ciclo o esas cadenas? me hiciste, te perdono y oro por ti. Te vuelvo a hacer otra vez. Bueno, hazlo. No, pues ya no, porque no veo reacción. No hay reacción. Como dice en su química o en su física, a toda acción hay una reacción. Pero si es negativa, pues más se aumenta, ¿no? Así se acaban pueblos completos, ciudades también. Porque dices, mataste a mi tío y voy y te mato a ti. Pero ¿qué pasa si te dices, te perdono? Se quedan, ¿qué hubo? ¿Qué pasó aquí? ¿A poco no, hermanos? Y les hablo en general. Sí. Ustedes rompen ese ciclo y perdonan. Y esos, como estos hermanos que están aquí algunos, que los puedan ver, ya están trabajando conmigo porque perdonaron y avanzaron. Pero ¿cuántos hermanos dicen, no, pues estoy así, me hicieron y quieren acabar conmigo? Y son los que duermen en los autos en las noches, como vagabundos, pero están muertos. Los que se meten en esas casas vacías y están muertos, que asustan a aquel hermano que se acerca a ver y te dicen, ¿qué es mi tesoro? Dame 50 misas, hazme 50 misas. Y le decías las 50 misas, pues sigue asustando, porque así no se solucionan las cosas. ¿Comprenden eso? Sí. Hay que hacerle solución. Exacto. Usted tiene mejor solución. Así es. Pero de corazón, como se ha dicho. Exacto. Porque está como mi hermanita muy querida, repito. Dice estar conmigo. Pero en cuanto se sale, llega a su domicilio. ¿Me hiciste esto? Vecino tales por cuales. Quítate de aquí, ni te veo, ni te quiero ver. Entonces, ¿estás conmigo o no estás conmigo? No está conmigo. Demostrado. Ahí está todo. Por eso digo, ese es el problema con esta bendita mundo, que son de enseñanzas y que muchos vienen a sufrir porque en otras vidas le hicieron lo mismo a sus hermanos. Y dicen, pero ¿por qué yo me está pasando esto? ¿Por qué me está castigando Dios? No, hermano, te estás castigando tú misma. Pero yo no he hecho nada en este mundo, en esta vida. Ah, no, y en la anterior. Ahí está todo lo que has hecho. Robaste, violaste a tu familia, violaste a esta familia, le metiste a robar, le quemaste la biblioteca a fulanito. Entonces, ¿no has hecho nada? Callados. Vean eso. Piensen, reflexionen. Se los dejo de tarea para Dios mediante, me permiten la otra cátedra. Os daré la continuidad. Adelante, hermana, perdón. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Hermano, hermanos, que les vibre su mente de mi Padre. Estamos muy angustiados nosotros, porque muchos hermanos se están perdiendo. Está bien, como dicen nuestros hermanitos. Estamos viendo el ojo ajeno. ¿Y nosotros qué hemos hecho, hermanitos? Acuérdense, en otra vida, ¿qué fuiste? ¿Qué hiciste? Que les vibre todo eso. Carambas. Mis hermanos quieren perderse. La luz de mi Padre, como dice Sor Juana. Somos un conjunto de hermanos de luz. Pues hay que hacerle caso a la luz, hermanos. Guíense. Vean esa luz hermosa de mi Padre. No se pierdan, hermanitos. Con amor se hacen las cosas. que vibren en sus corazones ese amor de nuestro Padre. Nos habla en cada momento y no entendemos nada. Nosotras seguimos en nuestras banalidades. Yo también fui una personita de la tierra y me di cuenta cada cosa que hacemos al Padre. Por favor, ya no se pierdan. Tienen luz grandiosa ustedes. Sigan la luz de mi Padre. Así sea. Gracias, hermano. Entonces, sí, por eso, para ti. Gracias. Pues sí. A veces levanto la voz. A veces levanto la luz también. Así como pasó en varias ocasiones en el segundo tiempo. Con aquellos que decían estar en el templo de mi Padre. Y estaban vendiendo hasta animales. Pero ese tiempo ya pasó. Pero siguen los vendedores. Aquel hermano que dice, te ayudo, pero dame 3,000 pesos y te ayudo. ¿Realmente te ayudará? Esa es la pregunta. Está cobrando algo que no debe hacer. Exacto. Algo que es, vamos a decirlo, gratuito. Está cobrando, está pidiendo un dinero para esa ayuda. Entonces no está ayudando bien. Y a algunos sí se les ayuda porque ellos tienen su fuerza y se les da un poquito, así poquito. Pero tú dices, no, nada. Es así tu luz, tu ayuda. Comparación. Dices que yo tengo soy muy fuerte. Pues todos tienen la misma fuerza, repito. Pero todo depende cómo la canalicen cada uno de vosotros. Con amor, con verdad y con luz. Bueno, es muy interesante esto, hermanos. Os dejo de tarea eso, que lo reflexionen. Porque no le eches, les repito, no le eches la culpa a tu hermano. Y como les digo, si dices, este hermano me está haciendo algo, vete en un espejo primero. Y verás cómo ese dedo te está señalando a ti. A nadie más. No se les olvide eso, hermanitos. Mis barbulillos, mis hijos muy queridos. Porque cuántos, y me da tristeza a mí también, se pierden. Están en espiritualidad, pero les pasa alguna cosa que tenía que pasar, porque hay cosas que está grabado en cierta forma, repito, en cierta forma. Porque mis libros no están en equivocación. En cierta forma tiene que pasar ciertas cosas. Pero dicen, empiezan a renegar de mi Padre. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Dice, ahora solo por eso me voy a oscuridad. ¿De qué color? Yo decía, en 5 minutos, diles, por favor. Es que vamos a acabar. Bueno, les decía, perdón. Ya me perdí. Ah, sí. Entonces, por eso, por el libre albedrío, les repito. Algunos hermanos dirán que están en la luz. Pero han demostrado lo contrario hasta el momento. Y lo seguirán demostrando al contrario. Como aquellos hermanos que siembran cajas con huesos o con brujerías, entre comillas, repito, con malas intenciones. Y dice, mira, ahí está, como te dije, está en el lugar que te dije. Pues claro, tú lo pusiste ahí. Pero ya te sacaron un buen en la economía, que tal vez te hacía mejor falta ahí. Sí. Y ellos, pues ya lo hicimos. No se tientan el alma. Exacto. Pues son los que se van a perder también. Sí. Porque están lucrando con algo que no se debe de lucrar. Yo tengo por palabra, hermano, que con la vara que mide se va a medir. Exactamente. A veces, como les he dicho, tengo que repetir. Sí, hermano. proverbios fáciles de entender, porque en el segundo tiempo se los di en parábolas y ni aún así me entendían. Pero es una cosa tan cierta que no hay duda de no creer en ello. ¿Mm? Es una palabra tan sagrada que fue dicha por alguien. Exactamente. Simplemente fueron hermanos que les brilló de la luz de mi padre. Que a veces lo dicen, pero el chiste que lo digan, porque está en su casa y también lo estén cumpliendo. Sí, hermano. Porque nada sirve que les diga muchas palabras y en su casa no lo estén cumpliendo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Espero que los deje reflexionando un poco. Porque yo no regaño, pero sí les hago entender las cosas. Y aún así desencarnados, que vienen a mis cátedras, como están algunos aquí, no entienden y ya se retiraron dos, por lo menos. Sí. Y ellos son los que seguirán. Porque aquí nadie les va a decir, ahora te vas a la luz porque yo quiero. No. Seguirán perdidos. Seguirán perdidos, exactamente. Así es esto. Porque pasaría como les he dicho, que yo los obligara, o mi padre los obligara a hacer esto o aquello. ¿Qué pasaría en el mundo? Estaría tranquilo, pero todos a su perdición nada más. Y no, es un planeta de enseñanza y que tienen y de aprendizaje. Es una escuela esta escuela, este planeta es una escuela. Entonces tienen que pasar de todo, desafortunadamente. Así es esto. Bueno, vamos a acabar, vamos a pasarles unas esfitas, esferas, para su alabanza espiritual. Más adelante, con mis hermanitos tutores, los ayudarán a usarlas. Ahí está, hermano Dani, que no quiere venir físicamente, y ahí está, Nen la está obligando que venga, ahí está la prueba. Pero otra parte no quiere, este está, no está desencarnado, está desdoblado, y sí se puede, desdoblamiento se sabe qué es, que esté, su cuerpo esté aquí físicamente, pero una parte de usted esté en otro lado, y hasta lo ven y platican con usted, eso es posible. Para su pobre tecnología, a lo mejor no es muy comprensible, pero para nosotros es fácil todo esto. Bueno, me retiro, no sin antes, como siempre, darles de mi luz, de mi amor, porque eso no se me va a acabar nunca, ni mi padre, sobre todo. Y que no se confundan, porque si dicen es que el Espíritu Santo es otro ser, ¿no? Yo soy, en esas palabras, yo soy el Espíritu Santo. Y ni soy santo, porque santo solamente mi padre, no se les olvide eso. Simplemente soy un hermano mayor que tiene la misión de este planeta y de otros más para que no se pierda nadie de mis hermanos. Pero que yo más quisiera que me hicieran casos, porque muchos me oyen y como les dicen, y les entra por un oído, pero se les sale por el otro. Les regalo monedas, pongan monedas, manos. Monedas para que bendizcan su dinero, su quincena, y que su dinero, su monedero, para que les vaya bien. Y no se les olvide seguir en oración, para que les vaya, siga yendo bien. Pero digo, repito, a veces algunas cosas no muy agradables tienen que pasar. Pero es parte de su enseñanza de cada uno de vosotros. No se les olvide eso. Porque mi padre no quiere ni manda castigos. Nosotros, bueno, ustedes mismos, o esta envoltura también le puede tocar. Nadie está extenso de eso. No se les olvide de eso. Hasta otra ocasión, bendito pueblo. Gracias a todos y luce por eso para todos.